Heriberto Urbina, un ángel te cuida. Yo puedo darte muchos lujos, brindarte de todo, pero guardo mi tesoro a la izquierda de mi pecho. Y yo puedo darte una mansión que sea tu paraíso, pa' vivir sé que es preciso, aunque en el final no es todo. Hay muchas que sin tantos lujos lucen tan felices, a nadie sobornan para echar raíces. Primero en ti es lo material, no te importó lo que te quise. Y te olvidaste que en mí el amor es lo primero. Te olvidaste que hicieron falta más te quiero. Pensaste tú que mi dinero era pa' comprarte el sentimiento. Interesada en la exigencia de lo mucho, sin pedirlo tú, yo habría podido darte el mundo. Más que un beso que te lleva al cielo, con pasaje de regreso, para que bajes cuando quieras. No sé por qué me pides más de lo que tú mereces. Exagerada me pareces, que no te queme tu conciencia. Muchas que sin tantos lujos lucen tan felices, y a nadie sobornan para echar raíces. Primero en ti es lo material, no te importó lo que te quise. Y te olvidaste que mi amor es lo primero. Te olvidaste que hicieron falta más te quiero. Pensaste tú que mi dinero era pa' comprar